No, y las mira después esperar para que te vean, para que lleguen, porque una sola señora empieza a hacer todas las cosas. Entonces, cuatro cafés tenía la señora delante. Y ahí se quedan esperando a que termine ese café. Y decía, oye, pues también una Coca-Cola y una empanada nomás de la Coca-Cola. Y ahí esperando el café. No quise hacer uso del proceso. Ya. Volvamos a lo que estábamos conversando, ¿cierto? Estábamos en las reglas generales, todo esto del proceso, y yo les dije, vamos a ver hasta por ahí nomás, es un instrumento, lo posee el Estado, el juez, ya. Es como la importancia que es un medio esencialmente jurídico para solucionar los conflictos, ok, mantiene la paz social, el orden jurídico, tiene una función pública, una función privada, nos permite, o nos asegura, no sé si nos asegura, pero es la mejor forma de obtener una solución lo más cercano posible a una solución justa, no como la autotutela, por ejemplo, o en algunos casos la autocomposición. Entonces, del proceso, vamos a dejar planteado eso principalmente. Luego, en el otro procesal, vamos a ahondar un poco más en el proceso, y luego con la acción procesal. Pero por aquí vamos a llegar, porque este procesal no es, este primer procesal se dedica más al orgánico que al proceso y la acción, ¿ya? Pero es importante que ya tengamos como ideas fundamentales que jurisdicción, proceso y acción son los pilares de esta teoría general que estamos estudiando, ¿ok? Si me preguntan a mí, yo prefiero partir por la acción, porque para mí lo primero, lo más importante somos nosotros, las personas, ¿cierto? Luego la organización estatal, entonces primero respeto a las personas. Por lo tanto, el primer elemento para mí, como pieza fundamental de esta cátedra procesal, es la acción. La acción procesal es el individuo el que acciona y pone en movimiento la actividad jurisdiccional y el proceso. Luego, la jurisdicción, sus órganos, el Estado y la metodología para solucionar el conflicto, que es el proceso. Entonces, ya tenemos que dejar la idea, podemos dejar anotado por ahí: acción, jurisdicción y proceso. Los pilares fundamentales de esta materia que estamos viendo, que podemos decir que es como una teoría general del proceso, ¿ya? Obviamente, para que el proceso exista y sea válido, tienen que cumplirse ciertos presupuestos, que se llaman presupuestos procesales, que son ciertos requisitos o condiciones que deben concurrir para que el proceso exista o sea válido. Entonces, hay presupuestos procesales que son de existencia y otros presupuestos procesales que son de validez. O sea, algunos presupuestos que sin ellos el proceso no existe. Y otros presupuestos que el proceso puede existir, pero no va a ser válido. ¿Ok? Adelante. ¿Qué tal se fue? Mejor me iba para atrás. ¿Dónde están? Ahí están, ya está. Entonces, hay presupuestos procesales de existencia y de validez. ¿Cuáles son esos presupuestos, esos requisitos o condiciones para que podamos hablar de que estamos frente a un proceso? Primero, se ve casi nada, ¿no? Que existe un conflicto jurídico de interés, de trascendencia jurídica, eso es jurídico, conflicto jurídico de interés, o conflicto de intereses con trascendencia jurídica, como tienes que llamarlo. Si no hay conflicto, no puede haber proceso. Por eso partimos hablando en este proceso de conflicto, ¿cierto? Segundo, ¿qué más debe existir para que hablemos de esta metodología de solución de conflictos? Debe haber litigantes. ¿Y quiénes son litigantes en todo proceso? Pensando en la mirada civil, no penal. Demandantes y demandados. ¿Pueden haber terceros? Sí, pero puede que no estén, no hayan terceros. Entonces, no un requisito de existencia, que es la existencia del tercero. En cambio, tienen que haber litigantes. Tiene que haber un demandante, tiene que haber un demandado. Y por último, para que hablemos de proceso y de un presupuesto de existencia del proceso, tiene que concurrir un tercero, que sea imparcial, que vamos a llamar juez, jueza, o mejor, tribunal. Un tribunal, porque puede ser unipersonal, puede ser colegiado, que exista un tribunal que resuelve el conflicto que está suscitado entre las partes. Entonces, esos son los presupuestos de existencia. Conflicto, partes, tribunal. ¿Ok? Tienen que concurrir los tres copulativamente para que estemos en presencia de un proceso. Pero hay otros requisitos, otros presupuestos, que son necesarios que concurran para que este proceso sea válido. Si no concurren, el proceso puede existir, pero no va a tener validez. Va a tener un vicio. ¿Ok? Para que el proceso sea válido, el tribunal que conoce del juicio, ¿cierto?, de la causa, tiene que tener competencia. Ya vamos a saber qué tipo de competencia, pero el primero es que tenga competencia. Ya vamos a entender eso de competencia absoluta de la vida. Por ahora me basta que entendamos que el tribunal tiene que tener competencia. Si el tribunal es incompetente, ese proceso no va a ser válido. Por ejemplo, presentamos una demanda de alimentos en un juicio en un tribunal del trabajo. Hay partes, hay conflicto, hay tribunal, pero no es válido. Es nulidad, ¿cierto? Porque se está realizando en el tribunal que tiene competencia. Segundo, requisito de validez. Para que el proceso sea válido, las partes tienen que tener capacidad suficiente. Si hay un menor de edad y lo hacemos comparecer por sí solo, ¿tendrá validez ese proceso? Tendría que comparecer su representante legal, ¿cierto? Imaginemos que seguimos un juicio en contra de la tienda Calzado Ratoncito. Y presentamos la demanda en contra de Calzado Ratoncito, representada por don Diego Soto. Lo notificamos. Resulta que don Diego Soto nunca ha sido el representante legal de la empresa, no tiene ningún vínculo con la empresa. Hemos seguido un juicio con quien yo tiene capacidad que pueda representar. ¿Qué valor tiene eso respecto a la empresa? Ninguno. No le da por falta de pensamiento. Por lo tanto, tienen que tener capacidad las partes. Y por último, para que el proceso sea válido, necesitamos que se cumpla el procedimiento. La observancia a las normas de ritualidad del proceso. Que se observe el procedimiento. Que no se salten trámites. Si el juicio contempla la etapa de demanda, contestación, réplica y dúplica, tiene que cumplirse todas las etapas. No podemos saltarnos de etapa porque cada etapa cumple una finalidad. Y una finalidad que normalmente es garante de la igualdad de armas entre las partes. Del derecho a defensa adecuado. O sea, no podemos saltarnos de etapa. No podemos iniciar un juicio sin notificar al demandado, por ejemplo. No, tiene que ser válido. Hay que observar las normas del procedimiento. Si recordamos la definición de proceso, nos dice que es un instrumento proporcionado por el Estado a las particulares, ¿cierto? Destinado a satisfacer pretensiones procesales que se va a desarrollar a través de una serie de actos de carácter procesal. O sea, el proceso va asumiendo distintos actos procesales según el conflicto que se trata, según la calidad de las personas que intervengan. Y así el proceso, en determinado momento, va a asumir un procedimiento penal, un procedimiento general penal, un procedimiento simplificado, un procedimiento abreviado, un procedimiento de desafuero, una querella de capítulo, o un procedimiento policía local, un infraccional, o un procedimiento ordinario de mayor cuantía, de menor cuantía, de menor cuantía, o procedimiento sumario, o procedimiento de arrendamiento, o procedimiento ejecutivo, en las obligaciones de dar, en las obligaciones de hacer, en las obligaciones de no hacer. ¿Se dan cuenta? El proceso se puede desarrollar, procedimiento de familia, laboral, se puede desarrollar el proceso a través de diversos procedimientos, que son los actos procesales que en cada caso se va a ocupar. Normalmente es la materia lo que determina el distinto procedimiento, pero a veces son las personas que intervienen. Si estamos frente a una situación donde hay un menor de edad, un niño, niño, adolescente que está comprometido, vamos a irnos a la justicia de familia y vamos a aplicar un procedimiento familia determinado. Por ejemplo, procedimiento de protección por vulneración de derechos. ¿Ok? Entonces, el procedimiento va variando en cada caso. Y ese procedimiento tenemos que cumplirlo, porque no es una finalidad en sí mismo. El procesal es un instrumental, dijimos, ¿cierto? Es un instrumento. Sirve para algo, está al servicio de. El derecho procesal es garantía. Es garantía de imparcialidad, es garantía de igualdad de las partes en el proceso, del respeto al derecho a la inviolabilidad de la defensa, el juicio, al derecho de probar adecuadamente las oportunidades que correspondan, a recurrir, etc. Entonces, las normas del procedimiento nos siguen un fin en sí mismas. Nosotros no estamos estudiando un procedimiento formulario. A nosotros nos interesa el formulismo, la norma por la norma, la forma por la forma, ¿no? La forma por sí mismo no tiene ningún sentido si no es a estar al servicio de un valor superior. Eso es el derecho procesal. Entonces, para que el proceso sea válido, el tribunal tiene que ser competente, las partes tienen que comparecer con la capacidad adecuada, esas normas de capacidad van a estudiar en el procesal 2, y hay que observar las normas del procedimiento. ¿Qué es el procedimiento? El conjunto de normas a las cuales se va a desarrollar el proceso y al que deben someterse el juez y las partes en su tramitación. ¿Ya? Eso es lo que por ahora podemos decir de esos presupuestos del proceso. Ahora, como tenemos que empezar a conocer materias y empezar a distinguir cosas y no confundirnos y ya empezar a hablar en más propiedad de conceptos técnicos procesales, no podemos entonces confundir proceso con procedimiento y con los expedientes de café. Ya no podemos cometer ese error. Ya sabemos que el proceso es la metodología de solución de conflictos, el instrumento proporcionado por el Estado a los particulares, destinado a satisfacer pretensiones procesales que se desarrollan a través de una serie de actos procesales encaminados a la solución del conflicto, ¿cierto? El procedimiento, sabemos que son la ritualidad que sigue en cada caso el proceso. El proceso es uno, es una unidad. No hay proceso penal, civil, laboral, no. Hay proceso. Lo que sí hay es distintos procedimientos. Pero cuando ya tenemos un caso, un juicio en particular, ¿cómo se procesa en particular, en cada caso, un asunto? Se llevan adelante carpetas electrónicas, principalmente hoy en día, por tramitación electrónica. Y vamos a echar una carpeta, un juicio propiamente tal, que va a tener un número, un rol interno del tribunal, que se llama RIT. Y vamos a entrar en un sistema, ¿cierto?, donde nos van a mostrar cómo ha avanzado ese juicio, en una carpeta electrónica. Eso no es proceso. El proceso es la metodología. El procedimiento son las distintas etapas que se van a desarrollar. La carpeta es, ¿cierto?, la materialidad física o electrónica de cómo esto se desarrolla en un caso en particular. ¿Ok? Ustedes pueden consultar en la página del Poder Judicial, www.pjud.cl, colocar ahí consulta causa, inventar un rol 180-2021 del juzgado que se le ocurra, primer juzgado civil de Concepción, van seleccionando y van a encontrar una causa, le van a pinchar y van a echar a la carpeta electrónica. Esa es la carpeta electrónica que contiene los actos que se han realizado. ¿Cuáles actos hay que realizar? Bueno, ese es el procedimiento, está en la ley. Y en la forma de solución de conflictos es el proceso. ¿Ok? Entonces, tarea para la próxima clase. Buscar en la oficina judicial virtual una causa civil, en un juzgado civil, cualquier juzgado civil de Chile, e indicar de qué se trata y por qué es interesante el caso. Naveguen, vean dónde está la demanda, y nos cuenten y nos van a contar la próxima clase qué es lo que encontraron. Profesor, ¿y qué diferencia hay entre la RIT y la RUC? El RIT es el rol interno del tribunal. Cada tribunal tiene un número que le asigna a cada caso. El RUC es un rol único de causa. De la causa. Que es único a nivel nacional. Que es como su ADN, su cebo identidad. ¿Ok? Causa 450-2021 van a encontrar en cada tribunal. porque cada tribunal tiene más de 450 causas, comprenderá. Y todos los años parte de cero para arriba. Entonces, yo voy a, quiero ver la causa 450 o 1254. ¿De qué año? 2021. Bueno, yo creo que haya un tribunal en Chile que no tenga ese error, esa red. Pero RUC es uno solo. Se ocupa más en familia, en los procesos reformados. Donde es muy, muy, muy importante, en familia, en laboral, no sigue ocupando el RIT. ¿Qué te importa el RUC? Porque está el tribunal, estás tú. En familia y laboral no nos interesa el RUC, realmente nunca lo miramos. ¿Dónde sí nos interesa el RUC? En las causas penales. En las causas penales. Porque cuando se inicia la investigación, nace un RUC único de causa. El RUC solamente nace cuando interviene un juez de garantía. ¿Es el mismo RUC con el que trabaja el Ministerio Público? Sí. Y ese rol único de causa nace en el Ministerio Público, nace en la causa. ¿Ok? Y tiene un RUC único. Ahora, el RIT va a tener cuando interviene el juez de garantía. ¿Ok? Ahí nace el rol interno del tribunal. Entonces, hay uno en el tribunal pregunta por el RIT. En la fiscalía consulta por él. Pero en familia, en laboral, ¿cierto? Me trabajo con el puro RIT. ¿Para qué me sirve el RUC? No se lo consulta por RIT principalmente. Entonces, para la próxima clase necesito que entren a la OJB y busquen una causa y me digan de qué trata esa causa. Algo, es una demanda de algo y me digan qué procedimiento se está ocupando. Tómense 15 minutos, 20 minutos en ver la causa y que puedan decirme en qué consiste. Puede que hagan causas que no tienen ningún trámite, una pura demanda, no hay nada, quizás no les sirva, mejor inventen otro número, vayan para atrás y coloquen otro número y de repente van a encontrar algo que les pueda interesar. No se queden con la primera porque puede ser que no sea muy interesante. Si nosotros nos vamos de aquí y entramos, vamos a entrar, van a hacer esto, pejol.cl, y ese es el portal, y van a encontrar consulta de causas ahí. Esto es súper sencillo. ¿En qué? Puede ser la Corte Suprema, o en la Corte de Apelaciones, por ejemplo. ¿En qué corte? En la Antofa. ¿En qué rol? No sé, por la 578. ¿De qué año? 2021, por ejemplo. Ah, encontramos que hay un recurso de amparo, una causa que es de familia. Hay varios 578, o sea, por materia. Hay una de amparo, familia, otra laboral, una civil, una penal, un recurso de protección. Esta con ban médico, o sea, la típica por alza de SAP. Ya, no sé, esta civil, Sociedad de Inversiones Emprenor Limitada con Corte, y está un conflicto civil entre partes, de qué será, no sé. Una penal, una laboral, la Administración de Fondos de Cesantía de Chile, la que dice Juan Tomás Castro. Uy, quizás, ¿qué pasa ahí? Cobranza laboral, están cobrando previsiones que no pagó seguramente. Familia, un amparo. Entonces uno dice ya al civil, ¿de qué se trata esto? No saben encontrar ahí. Ingresa el recurso, certificado de ingreso, se confirmó la sentencia. Normalmente esta sentencia confirmatoria dice, se confirma, y nada más. Atendido el medio de atención, se confirma sin coste de recurso. Listo. Así de sencillo. Pero quizá, mejor, yo digo, no, voy a ver otra cosa. Voy a irme, no, a un juzgado civil. ¿De qué? Tengo que ver qué corte. Por ejemplo, me voy a la corte de Chillán. El libro, váyase al C, que es contencioso. Rol, sí, 1324 dijimos, ¿no? El año 2021. ¿Qué será eso? Típico de un juicio ejecutivo. Banco del Estado de Chile, bueno, era bueno, un juicio ejecutivo. Le están cobrando un pagaré al pobre. Pero puso excepciones. No puso excepciones, certifica que no puso excepciones, es lo típico. Pero mira, hay algo interesante y parte acá con la ingresa de demanda. Él tiene una demanda. ¿Cómo se hace la demanda? Que tiene una demanda ejecutiva. Pasa que tienen que al azar empezar a buscar un nombre. Y lee rapidito, ay, esto después se trata de esto y pasaba algo. Ahí tiene una pifia. ¿A dónde? Quintro. Quinro ¿Ahí? Otro sí. Quinro otro sí. De hecho, si dice, vamos a ver cómo está más abajo. Al final el quinro otro sí. Aquí le puso bien, quinto. ¿Ahora sí va a pasar? Sí, pues son errores involuntarios. Entonces ahí tienen, por ejemplo. Quiero que hagan ese ejercicio. Profe, ¿qué significa lo que dijo en la primera de estas excepciones? ¿Que se sorprende tanto? Es que en general, en los tribunales de los jueces ejecutivos no hay oposición de excepciones. Eso es un problema del sistema. Entonces sería general de la República. Aquí estamos inventando. Cada mechadora de tarjeta sea con Sepúlveda. Pura ejecución. La otra es la misma. Ahí no aparece, por a veces no aparece. ¿Tendrá 2.000 causas el juzgado de Chillán? ¿Sí? ¿Tienen? Zúñiga con Zúñiga, esta pelea debe estar buena. ¿Quién es el ingreso de banda? Oh, designación de árbitro y derivados. Sí, ¿eh? Tiene que ser de heredero. Una heredero, mira. Demandado. ¿Quién demanda? Erika, Luzgarda, Zúñiga Melo. ¿Ya? Y demandado. Zúñiga Melo, Zúñiga Escobar, Zúñiga Escobar, Zúñiga Melo, Zúñiga Escobar. Da, da, da, da. Y como son dueños del inmueble, se citan. Ahí tienen un caso, por ejemplo. Pueden ver y me cuentan, este me traen el caso, el RIT, juzgado, materia. ¿Ya? Esto necesito que hagan porque este ejercicio es re importante, normalmente los estudiantes no lo hacen y no logran ver cómo esta cosa tiene el acceso a todo. Está a sus manos, cosa de querer hacerlo. ¿Ok? No importa que no entendamos mucho lo que dice, pero busquen, porque de repente vieron que otro era medio fome, no. Mejor busques, ahí encontramos uno al azar. Entonces, no se demoran mucho esos casos. Eso de los momentos. La asignación de árbitro puede ser más o menos rápida. El juicio oficial es horrible. Pero, bueno. Entonces ahí, si se dan cuenta, tenemos ya una mirada de una carpeta electrónica. En esa carpeta electrónica van a haber pasos, ¿cierto? Que son el procedimiento. Pero en esos casos vamos a ver las actuaciones de ese caso en particular. Entonces vamos, es importante tener como claridad de concepto. ¿Ok? ¿Ya? Eso yo creo que puede ser más o menos entretenido. Ahora, tenemos ciertos conceptos fundamentales. En rigor necesitamos hablar un poco del ramo, ¿ya? Como derecho procesal. Pero como esta materia es muy fome en cuanto yo, es muy sencilla, ¿cierto? Vamos a dejar algunas cuestiones para que ustedes las lean, ¿sí? En general, el derecho procesal es una rama que tiene el certificado de nacimiento. Nace realmente, se dice, cuando Giuseppe Chiovenda, un autor italiano, a principios del siglo XX, 1903, no me acuerdo, publicó una obra que se llamaba La acción en el sistema del derecho, en Italia. Y él fue el primero que definitivamente estableció que la acción que ejercemos en tribunales no es el mismo derecho subjetivo que la parte está legando. Porque antes el derecho procesal era como una manifestación del civil. No tenía una... De hecho se decía que lo que ejercemos, los franceses decían que este derecho, esta acción que ejercemos en tribunales, es el derecho subjetivo. El mismo derecho subjetivo, pero puesto en pie de guerra, con casco y bayoneta. O sea, cuando vamos a tribunales para los civilistas, estamos ejerciendo la acción reivindicatoria, si estamos alegando el dominio, ¿no? La acción reivindicatoria es el derecho de dominio, pero puesto en ejercicio. El derecho procesal ahí era una formalidad nomás, pero nacía del derecho civil. Giuseppe Chiovenda se dio cuenta, no fue el primero, pero el que lo dijo con más propiedad, que lo que ejercemos en tribunales no es el derecho subjetivo que está alegando el demandante. Es algo distinto. Es un fenómeno jurídico distinto de la acción que nace del derecho. Y uno de los elementos que uno tiene que saber es que, ¿qué pasa en aquellos casos, por ejemplo, en que el tribunal rechaza una demanda porque estima que el demandante, por ejemplo, el mismo caso de la acción reivindicatoria, usted no es dueño, usted no acreditó dominio, usted no es dueño, el dueño es otro? Pero ¿qué pasó? Si no es dueño, no puede ejercer nada, porque no tenía acción reivindicatoria, ¿cierto? Él ejerció acción reivindicatoria, entonces no pudo haber ejercido una acción si no era titular del derecho, ¿cierto? Pero concurrió el tribunal, puso en movimiento a la actividad judicial del Estado, se inició un proceso, se llevó a cabo todos los trámites de rigor hasta que tuvimos una sentencia definitiva firme que dice que no tiene derecho. ¿Ejerció algo? Claro que sí. El derecho subjetivo y esa acción reivindicatoria no, porque no era titular del derecho. Ejerció otra cosa que denominamos acción procesal. En ese momento nace realmente el derecho procesal como una rama del derecho. Por eso el estudio de la acción es importante que se viene en el desarrollo. La acción, el proceso como metodología de solución de conflicto y la jurisdicción terminan siendo las piezas claves de esta teoría general del proceso y que hacen nacer el derecho procesal como rama ya del derecho propiamente tal, y nace lo que se denomina el procesalismo científico italiano, y de ahí para adelante llega hasta acá a las Américas, ¿ya? Eso más o menos creo que es importante. Esta rama del derecho tiene, por supuesto, dos vertientes importantes: aquellas normas orgánicas que se preocupan de las atribuciones y competencias de los tribunales, y otras normas que se ocupan de los procedimientos al cual debe someterse el juez y las partes en la tramitación del juicio. O sea, hay normas orgánicas y normas procesales funcionales, que se llaman. Por eso el derecho procesal se clasifica en derecho procesal orgánico y funcional. Este semestre vamos a ver la parte orgánica, que está relativa a la jurisdicción, ¿ok? Vamos a hablar de clasificaciones, de órganos jurisdiccionales, tribunales, clases de tribunales ordinarios, especiales y arbitrales. Vamos a hablar de las bases fundamentales de la administración de justicia. Eso les puede servir para el debate constitucional, por ejemplo, para entenderlo mejor, ¿cierto? ¿Cómo se puede cambiar? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Se estudia en el orgánico la organización y las atribuciones. ¿Cuál es el código donde se regulan las organizaciones y atribuciones de los tribunales? El denominado Código Orgánico de Tribunales. Código que tenemos que tener. Si no lo han comprado, cómprenlo. Cuestión, por supuesto, de estudiante como cuadernito, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta hoy en día un código orgánico? 20.000. Derecho en ese sentido no es caro como otras carreras que necesitan desde la ropa adecuada o indumentaria o cuestiones que se gastan la fortuna, ¿no? Acá necesitamos el código. Si no puede comprarlo, lo imprime. Si no lo puede imprimir, lo tiene en pantalla. Consejo, como le hice en la primera clase, dije, ojalá tenerlo para subrayarlo, para estudiarlo, lo que sea, para comentarlo, para ponerle líneas, eso le sirve a su memoria, ¿ya? Es súper importante, así que traten de hacer ese esfuerzo y se van acercando a la norma y se van acercando al código. Cada vez que veamos una norma, vayan a estudiarla, ¿ya? Eso yo creo que es fundamental. Entonces, las normas que regulan las atribuciones y competencias de los tribunales se llaman normas del derecho procesal orgánico. La encontramos en muchas leyes, pero principalmente el gran cuerpo es el Código Orgánico de Tribunales, que tiene un antecedente en una ley mucho más antigua de organización y atribuciones de tribunales. Hoy día se llama Código Orgánico de Tribunales, ¿ok? ¿Hay más normas sobre organización? Sí, pero esa es como una piedra fuerte de cómo se organizan y si tienen atribuciones en los tribunales. Las normas de cuáles son los tribunales, quiénes forman parte de ellas, los escalafones de los tribunales, los jueces primarios, secundarios, de cómo qué facultades tienen, qué deberes tienen, etcétera, todo eso está en el Código Orgánico del Tribunal. Pero hay otra parte del derecho procesal que se preocupa de las normas más bien procedimentales. Y esa se llama derecho procesal funcional. Y ahí encontramos muchísimas normas. El cuerpo jurídico que, donde aglutina los más importantes procedimientos es el Código de Procedimiento Civil. Principalmente lo vamos a empezar a ocupar desde el próximo semestre. Este semestre se llama Código Orgánico de Tribunales. ¿Ok? Eso creo que es importante como tenerlo presente para ir como que dividiendo y separando agua. Y aquí, bueno, características del derecho procesal, ya hemos conversado. Esas son las mismas características del proceso prácticamente: autónoma, instrumental, ¿cierto? Formal, es público, interviene cierto órgano del Estado. Nada que no hayamos conversado antes. Pero esto de cómo se ha ido denominando el derecho procesal, cómo ha ido evolucionando, se los dejo para que lo lean, porque de verdad no tiene mucha ciencia y la verdad, léanlo ahí en la apunte, para andar repitiendo eso, encuentro que les voy a subir un texto de Bescovich de la evolución del derecho procesal, por si alguien quiere saber más o profundizar más en eso, la escuela procedimentalista, etc. Hay algo de Chiovenda, los discípulos de Chiovenda, Carneluti, Calamandrei, Obedenti. Pero la verdad, eso se lo dejo para que lo lean. Está subido y les voy a dejar un texto si quieren profundizar. ¿Ya? Características, ya vimos. Es público, es formal. Acá se repite un poco las láminas, la verdad. Y instrumental autónomo, eso ya lo habíamos mencionado. Y también van a encontrar que hay fuentes del derecho procesal. Esas fuentes del derecho procesal también, léanlas, que las fuentes históricas remotas, todos los antecedentes históricos a través de los cuales vamos formando nuestras normas, etc. Fuentes subsidiarias, ahí mostramos los autos. Esto es importante saber por los conceptos que vamos a seguir ocupando. ¿De dónde nacen normas procesales? De autos acordados, por ejemplo, que son resoluciones que dictan los tribunales más altos, Corte Suprema y Corte de Apelaciones. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que funcione mejor las mediaciones de justicia. El problema es que, sobre todo, la Corte Suprema, a través de autos acordados, ha empezado a dar normas que son más bien de dominio legal. Y a regular, por ejemplo, aspectos del procedimiento que debería estar en la ley. Pero como la ley a veces no sale muy buena, han tenido que la Corte empezar a salir un poco de su función y empezar como a legislar a través del auto acordado. Es una cuestión siempre problemática, ¿ya? Encontramos normas procesales también en la jurisprudencia. ¿Qué significa eso? Son los fallos, la manera en que los tribunales van resolviendo un asunto. En Chile la jurisprudencia solamente es obligatoria para el caso en específico. No nos obliga, como fallos plenarios, como en otros países donde en los sistemas del common law, por ejemplo, ¿cierto? Donde el precedente, la jurisprudencia de uno dice en tal caso así se falló, entonces así se... Esa va a ser norma, ¿cierto? Acá en Chile no es así. No tenemos esa tradición. En Argentina, por ejemplo, hay algunos fallos de la Corte Nacional, del, ¿cómo se llama? El Tribunal Nacional Supremo, ¿cómo se llama? De Argentina, no me acuerdo. La Corte Suprema de Justicia de Argentina. Hay esos fallos que son plenarios, que llaman ellos. Y por lo tanto, son de aplicación general. Eso es potentísimo. Nosotros no tenemos eso. Los fallos, y lo van a ver en civil, quizás ya lo vieron ya, que las resoluciones judiciales solo producen efecto en las causas en que actualmente se pronunciaron. Esto lo dice el Código Civil expresamente. Lo que no significa que no tenga importancia. Uno, si tiene un juicio y tiene fallos de la Corte Suprema en tal sentido, tiene alta posibilidad de que el Tribunal Civil o la Corte de Apelaciones te falle a tu favor porque tiene fallos en tu favor. O sea, uno estudia jurisprudencia al momento de plantear un juicio. Lo que pasa es que no es obligatoria, pero es importantísima, ¿ok? Es importantísima y los tribunales obviamente toman en consideración cuál es la doctrina que está tomando la Corte Suprema en un determinado caso. Y yo me voy por eso, y eso ya tengo un soporte fundamental. La costumbre, en casos muy específicos, se da muy en algunos casos del alegato, que ya lo vamos a ver, pero cada vez menos. La doctrina depende de la fuerza, ¿cierto?, de cada autor, del prestigio que tiene cada autor. Pero ahí encontramos algunas fuentes, obviamente, de normas procesales. La fuente legal, propiamente tal, son las distintas normas jurídicas que se han dictado los códigos, pero también un sinnúmero de leyes. Una práctica es que cada ley que va saliendo muchas veces trae como una mochila procedimental. Entonces escuchamos que bien, hay código orgánico tribunal, el código de procedimiento civil, el código procesal penal, leyes, bueno, ese de menores, ahora ley de familia, ¿cierto? Ley en materia de trabajo, tenemos un código de trabajo que establece el procedimiento laboral, etc. Encontramos normas procesales en un sinnúmero de leyes. Y eso hace que sea un poco complejo. Por eso hay una reforma procesal civil que lo que busca es que se simplifiquen los procedimientos y no tengamos tantas normas en tantas leyes, en tantos decretos, en tantos lugares. ¿Ok? Podemos encontrar códigos, leyes, decretos, decretos en leyes, etc. ¿Estamos? Es una cuestión como de idea general que se ve más en civil, ¿cierto? Porque acá como que tocamos así rápidamente. Y también, obviamente, tenemos normas de interpretación e integración de la ley procesal. Aplicamos el principio de excusabilidad, quizás de eso podemos conversar un poco la próxima clase. Léanse esta parte para que la conversemos en la próxima clase, pero es complementar un poco lo que ustedes estudian en el civil, y léanse esta parte de los efectos de la ley procesal para que la conversemos en la próxima clase. ¿Les parece? ¿Ya? Estamos en la hora. Nos piden no salir tan tarde porque los temas de sexto, locomoción y cuestiones, miren, la fiesta súper bien. Y pasemos la lista rápida. Aquí estamos a 16, profesor. Más fácil, nombre, root y firma. Por el otro día los pónganse ustedes arriba ahí, nombre, root y firma. Van terminando y van volando. Muchas gracias por venir. Acuérdense de darle like a lo que. Acuérdense de darle like. Los que no estaban allá después le cuentan. Y nada, pues, gracias y nos vemos la otra semana. Cualquier consulta, me escriben, ¿cierto? Siempre vamos a partir como a las 7:15, por si acaso. Siempre. Okay, el tema del tango, yo salgo, pero nunca, siempre va a estar aquí como a las 7:10, yo me partiendo los cristianos, como se conoce, por si acaso. Y listo, aquí vamos a estar cerrado. Y nada más. La cuestión no la terminé, pero no importa. No, eso. ¿Podría usted subir al próximo apunte? Porque este en media hora creo que va. ¿Fue que queda? ¿Y lo puede recitar? Ah. Si no lo puede recitar, dele más vuelta. Ya, no, es que yo decía porque probablemente usted vaya a continuar con otra materia sí, en la segunda hora. Sí, en breve le subo que sí. En breve le subo que sí. Efectivamente, porque después viene algo la evolución. De los sistemas procesales, materia que yo paso muy, pero muy rápido para que la lea. Así que pronto le subo, a ver si mañana le tengo. Ya, muy bien. Así que está firmado, se puede ir. Para que aprovechen, dice rápido y sobre todo ahí el tema de locomoción. Estamos por. Sí, son las 17, así que. Ponen rápido nomás.